17 minutos de las 9 de la mañana, seguimos en Noticias con Mati aquí en el 87.7. Y como todos los miércoles llega la columna de el periodista que más sabe de política, economía, filosofía y todo lo que tenga que ver con las ciencias de las humanidades, el señor Matías Mera-Hellmann. Bienvenido, Matías. Muy buenos días, ¿cómo estás, Ismael? Saludos grandes a los chicos en la producción, feliz día para todos. Feliz día. Y espero que incluyas dentro de humanidades el tema del fútbol, que es en donde más me destaco en mi claro, conocimiento. Claro, sí, sí. Obviamente. Gran lateral derecho. No, claramente no. Todo lo que sea fútbol no incluye la palabra grande en mi caso, salvo la panza. Pero derecho sí. Sí, derecho sí. Imagínate cómo seré de malo que me pusieron a cubrir la izquierda el otro día, no se dieron cuenta, o sea que... Así estoy jugando. Da lo mismo a donde estemos. Bueno, da lo mismo. Matías, un día el periodista, apenas pasado unas elecciones bastante particulares. Sí, indudablemente, ¿no? Es toda una particularidad. No sé si coincidís conmigo, Nisma, yo me quedo con dos o tres datos como para destacar. El primero, indudablemente, es el alto nivel de ausentismo en Capital. Uno tiene que decir que el primer dato significativo y quizás el más preocupante de todos, o sea que votó 6 de cada 10 riojanos que están en el padrón, el 59,7 finalmente terminó votando en la capital. Ese dato es preocupante, marca un enojo y una sensación de apatía sí. Muy significativo. Me parece que tenemos, me parece más apatía que enojo, porque me parece que si fuera hasta enojo se podría vincular con el voto castigo, ¿no? Sí, pero es una apatía que viene del enojo. Porque viene del creer que es lo mismo, ir o no ir. Ese es el tema. La apatía viene, en este caso, la apatía política viene derivada del creer que no tenés la capacidad de transformar las cosas. Del creer que la realidad no se transforma con tu voto. Entonces, eso es muy preocupante. A mí, personalmente, sabes lo que cada uno de nosotros pensamos sobre la democracia. O sea, más allá de sus mil defectos, es el mejor sistema que encontramos para resolver las diferencias. Y es particularmente preocupante. Es preocupante. Es un dato sí. Muy preocupante. En ese sentido, una comparación para entender, vos sabés que porque se dice es porque son legislativas. Pero en el 2013, en las legislativas, que también se eligieron 8 diputados en Capital, votó el 78% en Capital. O sea que no es el problema que sean legislativas. No. El problema es un desencanto muy fuerte entre quienes están enojados con el oficialismo por cómo gobierna la provincia. Y a mí me parece que también están enojados con ciertas cosas del gobierno nacional, porque si no, no se entiende muy bien cómo de una elección a otra perdimos un 10% de votantes. Digo perdimos porque los perdimos todos, ¿eh? No importa quién iban a votar, o aunque fueran a votar en blanco. Pero no ir a votar es mucho más grave, no grave por cuestionarlos, digo, mucho más preocupante para el sistema democrático que si hubieran votado en blanco. Coincidimos. La expresión del voto en blanco es una expresión política. Esto es una sensación de decir no quiero ni participar del sistema. Sí, habrá que rever los análisis de cada uno de los participantes en las elecciones y tratar de revertir esta apatía, ¿no? del electorado. Coincido plenamente. Creo que el primer paso es no enojarse con quienes no fueron. He visto mucho análisis desde el enojo, es decir, irresponsables, ¿no? Yo creo que no hay que calificarlos de ese lugar, sino hay que preguntarse, bueno, ¿qué le pasa a esta gente para tratar de traerlos nuevamente hacia el sistema? Igual, quiero marcar algo. A nivel provincia votó el 74%, lo cual es un muy buen número. Y a nivel capital, hay que decir que en las próximas elecciones, cuando se elijan intendentes, que son cargos ejecutivos, vas a ver cómo sube considerablemente el nivel de participación. Sí, esperemos. Ponerlo en una perspectiva. No, es que va a ocurrir por el interés que genera, pero bueno, es preocupante, no es un dato menor, me parece más significativo. Después el otro dato es el triunfo del peronismo, claro. El peronismo se queda con 14 de las 18 bancas en sus diferentes expresiones y el peronismo gana en Capital donde no venía ganando. Ahora, Matías, ahora, el peronismo, ¿sí? Cuando vos decís peronismo, parecería el que peronismo es... oficial. Claro, pero también parecería que es como una sola cosa y las internas no, están... No, a eso iba. Sí. A eso iba. Si vos sumás todas las expresiones del peronismo, te da casi el 70% de los votos. Es un dato. Ahora, dentro de todo ese análisis también hay que pensar, y me parece que no deja de ser significativo, que en una provincia históricamente peronista, en una provincia donde el peronismo ganaba siempre ampliamente, el PJ oficial, la lista que llevó el Partido Justicialista, sacó el 25% de los votos. Cuando estaba acostumbrado a sacar el 60 y el 50, con un 50% de una elección mala. No sé si vos recordás, Ángel Massa ganando 51-40 y algo contra Yoma, y todo el mundo cuestionándole porque sacó el 51. Sí. ¿Quién sacaría el 51 del PJ? Nadie, creo. Entonces, hay un desgaste del PJ oficial también muy significativo, que hay que marcarlo. El peronismo ha perdido mucha presencia, más allá de que gane en esta elección. Y gane en esta elección con los dos mejores candidatos que tenía, porque, más allá de lo que cada uno piense sobre Quintela y Tere Madera, eran los dos que mejor medían. Y con sus dos mejores espadas, llegó a ser la primera minoría con este 25%. También marca marca la crisis de representatividad, ¿no? Totalmente, a eso iba. Evidentemente el PJ no es lo que era en La Rioja en su presencia política. Después, en Capital hay un resultado que se lo puede ver con la mitad del vaso lleno, la mitad del vaso vacío, que es el de Paredes Urquiza. Si vos considerás que el intendente de la Capital perdió en su territorio político, no es un buen resultado. Si vos considerás que sacó 20.000 votos menos su espacio de lo que sacó en las ejecutivas de el 2015, no es un buen resultado. Ahora, si lo que el paredismo quería era instalarse como la opción al vederismo, lo logró. Hoy, dentro del PJ, está claro que la opción antivederista que más chances tiene es Paredes Urquiza. Y si ese fue el objetivo, que no creo, fue uno, pero no fue el principal, claramente, ese objetivo sí lo logró. Y me parece que es un resultado que se puede leer como en algún punto como un empate. No ganaron, claramente no ganó el paredismo, pero tampoco perdió. Quedó ahí, con alguna posibilidad de instalarse más adelante. Y el resultado duro, me parece a mí, es el de Cambiemos. Cambiemos sale tercero, donde había ganado antes. Cambiemos saca menos votos que en la legislativa del 2013 en Capital. También es muy significativo. Y Cambiemos tiene un problema interno ahora muy grande, que es, creía Cambiemos que el sello Cambiemos tenía un piso de votos mucho más alto del que tiene. Y que poniendo un candidato desconocido como Gustavo Galván, lo habíamos hablado otra vez en la previa, tenían chances. Hoy la realidad demuestra que no. El resultado fue malo. Sí, habría que empezar a pensar que los partidos políticos ya no tienen, ya no ganan con la camiseta. Sí, coincido. Ya antes se ganaba con yendo en alguna lista de un partido tradicional, casi caminando, digamos, si usted quiere, digamos, casi seguro que entraban como ganaban alguna banca. Ahora no están tan seguros de eso. No, y hay casos como el del vicegobernador de la provincia, Néstor Bossetti, que en su territorio político ni siquiera logra meter un octavo diputado. Y después también hay que analizar fenómenos más mediáticos que reales, como terminan siendo los de la diputada Lucía Ávila y quizás algunos espacios más del progresismo, que en lo mediático tenían una gran presencia, pero que en lo electoral no la tienen. Fue una sorpresa, ¿no?, que Lucía Ávila no retenga por lo menos la banca. La palabra sorpresa es la que me genera. A ver, yo la voté, te lo aclaro desde qué lugar te lo digo. Yo la voté. Y el núcleo de gente que me rodea, la mayoría la votó. Pero mi micromundo la votó. No sé si se explica lo que quiero decir. Sí, sí, sí. Es una figura muy instalada en ciertos ambientes. Que nos renciamos en decir, bueno, es una legisladora que trabaja, que puede poner alguna claridad en la Cámara, por eso yo la voté. Bien. Pero no es una figura tan conocida en el recorrido en el resto de la capital. Y ahí me parece que está el tema. Si después de 4 años de ser legisladora no logró traspasar ciertos ambientes, termina pasándole lo que le pasa, que es que no ingresa. Y aclaremos una cuestión, no es que no ingresó por poco. No ingresó por varios miles de votos. Entonces, quizás sí. En estas elecciones legislativas se aplica mucho esto de que más que hechos hay interpretaciones, cada uno lo puede interpretar como quiera. Ahora, debemos todos hacer una autocrítica de cómo estamos mirando la realidad. Nadie se dio cuenta que había un 10% que no iba a ir a votar más que en otras elecciones. Nadie lo predijo. Nadie creíamos que iba a haber mucho voto en blanco. No hubo voto en blanco. Fue muy bajo el voto en blanco comparado con otras elecciones legislativas. Entonces, quizás la realidad está pasando por lugares que no estamos visualizando desde los medios de comunicación y gran parte de la dirigencia política. Hola, Matías. Sí, ahí estamos. No sé hasta dónde llegué. No, se escuchó todo. Se escuchó todo. Bien, perfecto. Pero no sé, me parece que es una elección para pensarla. Lo que sí abre es muchas dudas de qué va a pasar en 2019. Muchas dudas. ¿Dónde va a jugar Paredes Urquiza? ¿Dentro de una alianza más amplia con Cambiemos para enfrentar a Beder Herrera? ¿Será Beder Herrera el candidato a gobernador del peronismo? y ya como no. se postuló un poco Herrera, ¿no? Dijo la clásica frase, la gente me está pidiendo. Sí, planteó un poco el operativo Clamor. Algunos dicen que Tere Madera puede ser la oferta de renovación del propio peronismo, en vez de quedarse en un segundo lugar. Curioso poner a Tere Madera en la misma frase que renovación. Sí, lo que pasa es que ahí hay un tema que... Bueno, yo no soy de los que apoyan la palabra nueva política por sí sola. Siempre me parece que hay que decir, bueno, ¿la nueva política para qué, digamos? ¿Qué quieres hacer? No, claro. Pero sí es cierto que Tere Madera sería una renovación en lo siguiente. Comparado con las figuras de Beder Herrera, o... Bueno, quizás con Beder Herrera, que sea la referencia más concreta, estamos hablando de alguien que tuvo menos cargos ejecutivos. Sí. Y si bien es una dirigente que hace muchos años está, pensá que en la vida política Tere Madera existe hace 13 años, 14 años, no hace 30. Es verdad. De todos modos, me parece que... En el 2003, que... Tere Madera era una subsecretaria de un área menor de la Secretaría de la Mujer, recordalo. Sí, sí. Y empieza su carrera política. Entonces, comparado con eso es la renovación. Ahora, yo ni veo bueno ni malo la renovación por sí mismo. Acá hay que empezar a discutir otras cosas, que es lo que no se está discutiendo, que es el proyecto de provincia que queremos tener, ¿no? Claramente. Exactamente, a eso quería ir, a empezar a diferenciar la nueva política de las nuevas caras, porque por ahí dice, parece que la nueva política tiene que ver con gente que recién ingresa a la política, pero que tiene las mismas prácticas de estos dinosaurios políticos que tienen hace 30, 40, 30 años en cargos ejecutivos y legislativos. Y también hay que tratar, bueno, es mi posición, no sé si compartida por el resto, pero hay que sacarle el concepto de que la política es mala. Hay que entender que la única forma de cambiar la realidad es con política. Y política hacemos todo el tiempo, vos y yo charlando en este momento, tomando posiciones, posturas, cada uno de nosotros en nuestros laburos, por más que el laburo nos parezca distante de la política partidaria, cada compromiso, cada docente que prepara una clase o no prepara una clase, cada médico que atiende o no atiende, todo es política, en el sentido de nuestro compromiso con que la sociedad sea mejor. Y el día electoral es el momento para expresarlo. Y creo que ahí es donde estamos fallando. Ahí estamos fallando, exactamente. En el hecho electoral de ir a votar y también en la organización, ¿no? La organización de... para enfrentar de acuerdo a aquellos que nos parezcan injusto. Sí, en eso hemos mejorado mucho, no sé si coincidís. Yo veo mucha organización social que antes no. Sí, es verdad. Mucha cooperativa, mucho trabajo de base, mucho dirigente que está laburando más allá de lo electoral en los barrios. Eso sí veo. Ahora, ¿dónde se expresa eso políticamente? No lo sé. Sí, falta dar el paso, ¿no? De marchar en la calle a la organización política partidaria, con un fin, con un pensamiento más colectivo y no tanto empresarial. Sí, que es el paso que siempre los sectores populares le costó tanto dar. Exactamente. ¿No? A lo largo de nuestra historia. Matías, una reflexión para ir cerrando el tema por el Día del Periodista. Ah, era más fácil lo de las elecciones. no sé, una reflexión. Me estás haciendo lo mismo que ayer te dije que no había sí. que hacer. Tal cual. Interno, pero no lo sé, a mí siempre me gustan los días para festejar, si es una excusa para festejar, después para pensar la profesión, evidentemente hay tres o cuatro cosas que tenemos que reflexionar. La primera es la situación económica de la mayoría de los trabajadores del periodismo, de la comunicación, que no es buena, la falta de convenios colectivos, y en ese sentido, que eso signifique un avance para intentar mejorar la calidad profesional, pero eso solo no garantiza mejor calidad profesional. El paso siguiente es que tengamos una autocrítica que hasta ahora no tenemos y que tiene que ver, pero me sacan fotos mientras hablo por usted, se da cuenta, no hay que hacer notas en la calle, es un problema. Sos muy famoso. Sí, es complicado. Iba a decir que me parece que la otra parte que falta es tratar de entender lo que tiene que ver con la autocrítica y saber dónde nos equivocamos. A ver, te doy mi ejemplo. En las elecciones yo le erré en el pronóstico, creí que ganaba Cambiemos, creí que Lucía Ávila entraba, creí que el periodismo sacaba menos votos de lo que sacó. Bueno, esos errores explicitados nos van a hacer que la sociedad después pueda tenernos más confianza. Ahora, si somos infalibles, y vamos a ir perdiendo terreno. Hay que mejorar lo económico, hay que mejorar la autocrítica, y de la mano de la autocrítica hay que mejorar la formación. Sí. Nos tenemos que formar. Pero no por la universidad, en el sentido de ir a la universidad. Es una opción, sino fundamentalmente en el sentido de leer un poco más, escuchar a otros colegas, ver lo que hacen otros, tratar de robarles cosas, y ir aprendiendo un poquito entre todos, que es un paso que nos está costando mucho. Muy bien, Matías, muchísimas gracias por este contacto semanal, por la columna ya instalada aquí en Noticias con Mate. Le agradezco grande, un abrazo grande, saludo para todos, que tengan un hermoso día el periodista y que, bueno, que haya mucha comida, que es lo más importante. Igualmente, un saludo para Adiós. Vos y nos estaremos cruzando por algún momento. Dale, abrazo. Ahí pasaba la columna de Matías Merajelman haciendo un análisis pormenorizado de lo que fueron las elecciones del último domingo aquí en nuestra provincia.